Aquí vuelve el desenterrador al directo. Ya han pasado semanas. Madre mía, qué enero nos ha tocado. No puedo explicaros la cantidad de coincidencias, pero bueno, ya creo que lo comenté en la noticia de alguno de los programas que puse antiguos las semanas pasadas. Ha salido trabajo y había que trabajar los sábados y es lo que hay. Y he estado 15 días prácticamente liado todo el rato y no he podido preparar en condiciones. Y he decidido, pues, como comprobasteis los sábados pasados, pues poner un programa que para mí es muy especial, que es aquel especial doble que hice de Mark Lanegan. Y anteriormente, pues, las mejores canciones de pop rock del año en una mixtape. Pero ahora ya es en directo, es un especial y es sobre una de las bandas favoritas del Desenterrador, descubierta en el año 2000 por Enrique, al que le saludo desde aquí. Es una banda de electrónica escocesa que procede de un colectivo de artistas muy inquietos llamado Hexagon Sun, que bueno, ahí en las Highlands poco más tienen lo que pensar, y bueno, pues empezaron a hacer esta especie de electrónica orgánica. Voy a robar una definición que usan en All Music. Es pura máquina con alma. Es reminiscente de alguna banda sonora de algún anime o de algún juego de ordenadores de los 80 ya en Commodore 64 que se está oxidando y que está a punto de palmar. Esa es una definición perfecta de lo que supone para mí. Es una electrónica evocadora que conjura imágenes de los 70, de los 60, del comienzo de la electrónica. Tiene un toque analógico a pesar de ser pura electrónica. Tiene un algo, un alma, como bien han dicho, no sé, en ese repaso que he hecho antes, que hace que tenga un extra en el mundo de la electrónica que otras bandas no tienen. Tiene un legado muy corto, o sea, para haber empezado en el año 90, me parece que fue 90 y estoy muy seguro, empezaron a publicar en el 94 cassettes, pero yo creo que empezaron antes, en 88. Hasta el 2017 tienen exactamente 4 discos y 4 EPs y 3 recopilaciones de canciones antiguas, como esta que habéis escuchado, Forest Moon, de un par de recopilatorios que se llaman A Few Old Tunes, que bueno, no están ni medio reconocidos por la banda. El sonido pues es un poco demo, y si uno encima se detiene a escuchar lo que hicieron después, pues se te quedaba bastante corto. Pues vamos a escuchar ahora lo que es el primer lanzamiento oficial, entre comillas. Se llama Tuition, es un EP. Se publicó, si no me equivoco, en 1990. Aquí pone 95, pero yo creo que es del 96. Y bueno, tiene una canción, un par de canciones, 69er, Smoke's Quantity, son dos canciones que salen en discos posteriores. Creo que en el debut Music Has the Right to the Children. Y luego pues ya empiezan aquí con esa moda o esa especie de otro elemento que les hace diferentes. Que es esa especie de viñetas de canciones que incluyen entre las canciones propiamente. Y que para ellos en muchos casos suelen ser incluso las prefieren. Así que lo que vamos a escuchar es una canción y una viñeta, para que tengáis un poco cómo funciona esta banda, de este EP, del primero, Tuition, del año 96 yo creo que es, pero bueno, aquí pone 95. Vamos a escuchar 1986 Summer Fire y Tuition. Os recuerdo la canción primera que habéis escuchado, que ha dado comienzo al programa, se llama Forest Moon y es de, como os he dicho, de esas recopilaciones de demos y antiguas llamadas A Few Old Tunes. Os dejo con el primer lanzamiento, dos canciones, una viñeta y una canción como tal, Boards of Canada, 1986 Summer Fire y Tuition, del EP Tuition. Boards of Canada especial en el Desenterrador, electrónica orgánica y con vida. verdad es que da auténtica pena cortar las canciones, la sesión en algún momento, porque es esa sensación de nostalgia, de recuerdos, de cosas que se han hecho en el pasado, que evoca de una manera, yo creo que no sé hasta qué punto consciente, pero que es una cosa, me parece absolutamente alucinante. Se consigue si la cosa es continuada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a escuchar, ya hemos escuchado del, que es del 95, efectivamente, el Truism, yo creo que era el 96. Vamos a escuchar un disco muy extraño, que hasta hace muy poco no entendía muy bien qué era, que se llama Bok Maxima. Bok, me imagino que es de Voice of Canada. Es un disco que es el precursor de su disco debut, Music Has the Right to the Children, que escucharemos detallado más tarde. Muchas de las canciones comparte. También es una edición limitadísima para sellos, para gente muy concreta. Es dificilísimo encontrar una copia. Y hay cuatro canciones que solo suenan aquí, que no han sido usadas ni en ningún EP, ni en el disco debut, ni nada. Entonces las he elegido, las he extraído y las voy a poner todas seguidas. Tres son viñetas, dos cortas, Concurso y Niágara, una canción Red Moss, de las de 6 minutos, y luego un cierre con una viñeta canción que también tiene muchas, llamada Whitewater. Así que del año 96, Voice of Canada, Bok Maxima, cuatro cancioncillas que no salen en ningún otro lanzamiento, dos viñetas, una canción entera y un intermezzo. Float. Bog Máxima, ya habéis escuchado ahí cuatro canciones, cuatro extractos de que no salen en ninguna otra publicación. Y poco después ya el segundo EP, aquí ya se empieza a ver a unos Boards of Canada más madurados y poco les quedaba para lanzar lo que en realidad todo el mundo opina que es su obra maestra, que es su disco debut, Music Has the Right to the Children, que como todas las bandas que sacan una canción, un disco tan bueno, tan pronto, aunque en realidad cronológicamente no es pronto, porque empezaron en el 88 y esto es 10 años después, en el 98, cuando sale el disco debut. Pero mirado como publicaciones oficiales que tan pronto sacaran semejante disco, les pesó y mucho, como se comprobará luego en el programa. Aún así, siguen teniendo una discografía corta, breve, pero bien sólida. Y nada, pues bueno, ahora vamos a pasar al EP High Scores, que voy a poner una reedición remasterizada del 2014 para disfrutar un poco más, y vamos a escuchar dos canciones, la que da título al disco, High Scores, y una que aparece luego en el Music Has the Right to the Children, pero que por primera vez ha aparecido en este EP, que es uno de sus temas, con un vídeo además que hay en internet, que esta historia es muy, muy guapa. Hay un vídeo que es, la canción se llama Everything You Do Is a Balloon, todo lo que haces es un globo, a saber qué querían decir con eso. Es una canción en la que el beat, ese orgánico, el sonido de efectos sintes como que están a punto de palmar de los años 80, esa sensación muy muy leve pero siniestra que subyace de su música, que poco a poco se ha ido flotando y saliendo más claramente a la superficie, ese toque infantil pero como de una manera un poco retorcida con voces de niños y tal, que pues bueno, alguien hizo un vídeo cogiendo un programa educativo los 50 sobre cómo andar en bicicleta, en la que salen 7 niños con careta de mono y cada uno de ellos va avanzando por la carretera y va haciendo un error de saltarse un ceda a ir por el carril contrario y van palmando. Visualmente van palmando hasta que el único que acaba, que se come las meriendas de todos, es el único que respeta todas las señales. Se llama, no sé cómo se llama, pero yo creo que si ponéis Boards of Canada Everything You Do Is a Balloon Original Video, yo creo que lo encontraréis en YouTube. La verdad es que es bastante curioso, como publicidad de concienciación vial. Así que ahí van, High Scores, que da título al EP, y Everything You Do Is a Balloon, Boards of Canada especial del desenterrador. Thank you. Thank you. ahí habéis estado escuchando esos dos temazos del High Scores, la que da título al EP, y Everything You Do Is a Balloon, que habéis visto que ya ahí dieron de lleno en ese encapsulando esa especie de evocación indeterminada, analogía electrónica, mentalidad krautiana, no sé, donde la música empieza a ser genialidad, por lo menos para el desenterrador. Y ahora vamos a escuchar el single que precede a lo que es el primer disco, que ya os he ido adelantando, y del que algunos temas que habéis escuchado, como la Everything You Do Is a Balloon, pertenece. O sea, si lo miras bien, el Music Has the Right to the Children tiene algo de recopilación, porque varias de sus canciones aparecieron en sitios, en demos y movidas anteriores, pero digamos que la coherencia que tiene como disco es indiscutible. Ahora vais a escuchar la canción que acompaña al single Aquarius de este disco que estamos hablando, de Boards of Canada. También sale en anteriores lanzamientos, pero con la duración que tiene aquí, no. Se llama Chinook, y aquí explora la parte más oscura y abrasiva de su catálogo, Boards of Canada. We'll be right back. Ahí tenéis los segundos extras que está sonando ahora de fondo de esta Chinook del single Aquarius de Boards of Canada, poco antes de su gran lanzamiento, del que vamos a escuchar una selección muy golosa, con una canción y una viñeta, una canción introduciendo una viñeta, así hasta 6 en total. Vamos a poner la canción que para mí es el alfa y el omega, que tiene una canción que se llama así, por cierto, de Birds of Canada. Es esta canción llamada Roig Bib, que no sé, los amplis, todo, la sensación que tienes de estar viendo una película de ciencia ficción cutre de los 60, y esa sensación de ser transportado literalmente a un momento y un sitio distinto. Luego Pete Standing Alone, por aquello del nombre del desenterrador, The Color of the Fire, An Eagle in Your Mind, que os recomiendo muy vivamente, junto con, como os he dicho antes, Everything You Do Is a Balloon, ese vídeo que hicieron los fans. Este otro es un vídeo también extraído, sampleado de un anime de Nekujiru Oyu, una chica muy misteriosa y que creo que, si no me equivoco, habría que mirar, pero me parece que se suicidó hace no demasiado tiempo. Pues es un corto de anime que hizo llamado Catsup, sobre dos gatos que vagan por un mundo bastante psicodélico y surrealista en busca de no se sabe muy bien exactamente qué. Pues cómo recortaron la canción, o sea, el vídeo, para que encajara con los beats de la canción, es un prodigio. Yo durante un tiempo bastante largo estuve muy enganchado, o sea, de verlo una o dos veces al día mínimo. Y la canción está a la altura de esto. El vídeo además comienza con una definición escrita temblando, que no se lee bien si no le das al pause, de lo que es el dadaísmo. Con eso ya tenéis el tema servido. Y bueno, luego después Kane Industries, Rue the Will, que es guapa esta canción, como suena, como si estuvieras acordándote de algo y volviera para adelante y luego para atrás. Y ahí va a estar Roy Beep, Pete Standing Alone, The Color of the Fire, An Eagle in Your Mind, Kane Industries y Rue the Will. Canciones que componen el disco debut de Boards of Canada, esta banda electrónica, este dúo de electrónica escocés al que le estoy dedicando el programa hoy. We'll be right back. I love you. Thank you. And this, alas, is the last on Boards of Canada for tonight. This is called XYZ. Ahí le habéis escuchado a John Peel. Como no, estuvo al loro y cazó a esta banda. Tanto como para hacerles... Los pocos no tocan casi en directo. Creo que habrán hecho... Desde que sacaran el primer EP, yo creo que han hecho 5 o 6 conciertos contados. Así que esto es un privilegio. Debieron de tocar en Navarra, no estoy muy seguro. Pamplona, en un festival rarísimo de esos, lo más cerca que los hemos podido tener, pero bueno, que no te esperas. Y John Peel supo de ellos, como habéis escuchado, y de hecho yo creo que lo gozó como lo estamos gozando nosotros, los que todavía me aguantáis. Aquí va esta canción que dentro de las sesiones de las Peel Sessions, en las ediciones, nunca llegó a salir. O sea, sacaron 50 copias y luego quitaron esta canción de la movida. Muy ambient, con poco beat. Y aquí se ve la parte más ambiental del grupo, que para mí manejan a la perfección y que irónicamente perfeccionarían en futuros lanzamientos. XYZ. Así son, así empieza, así termina Beatles, y luego en esa parte intermedia de abrasión que nos recuerda a un Aphex Twin contenido. Se nota que están todos en el sello Warp, Autechre, Aphex Twin, Mouse on Mars, Boards of Canada. Mouse on Mars no, de hecho, es curioso, yo creo que son alemanes, quizás andan en un al rollo más de Pansonic y toda esta tropa de dementes germánicos. Pues bueno, XYZ, Boards of Canada, la Pill Session del 99, y ahora vamos al 2000, al EP. Este EP tiene mucho contenido. La temática habitual de locura, infancia y naturaleza que rodea un poco o evoca un poco las canciones de Boards of Canada, aquí tomaron un objetivo central. La secta davidiana, aquella que se suicidaron en Waco, Texas, que se, cuando les rodeó el FBI, se suicidaron. La primera canción, el título es donde In a Beautiful Place Out in the Country. Sería la voz que dice Come out and live in a religious community in a beautiful place out in the country. Esto lo dijo una de las seguidores de Koresh, Amo Bishop Roden, que posteriormente, cuando todo se perdió, se encerró, recuperó Waco y después de la destrucción, y estuve durmiendo en una zanja durante un tiempo. Bueno, una de las más brainwashed de la secta. Y entonces, pues lo que vais a escuchar es una canción llamada In a Beautiful Place Out in the Country, el título del EP, hablando de ese sitio idílico para los sectarios que era el rancho de Waco. Y luego Amo Bishop Roden, que es el nombre de una de las viudas de uno de los líderes del movimiento este davidiano, que terminó en semejante tragedia. Boards of Canada se vuelven darkers. Thank you. Pues bueno, tremendo, tremendo. Esas dos canciones, la de In a Place, In a Beautiful Place Out in the Country, y la de Amo Bishop Roden, basadas todas en el desastre aquel de Waco, Texas, de los Davidianos de David Koresh. O Davidianos, bueno. En cualquier caso, ahí se le ve la parte siniestra más pronunciada en cuanto a temática. Y vamos a escuchar lo que nos dé tiempo, tenemos 16 minutos, va a haber una segunda parte. Para los que nos gusta la electrónica, Boards of Canada va a ser una tortura, pero es algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Y es analizar y opinar y verbalizar lo que siento cuando escucho esta banda, para ver si alguno engañado cae trampa del mismo brujo en el que caí yo hace ya 17 años. Vamos a escuchar, nos va a dar tiempo a escuchar, efectivamente, tres canciones, dos viñetas, no, cuatro canciones, dos viñetas y dos canciones enteras del disco 2002 Geogadi, una continuación bastante seria de lo que fue el Music Has the Right to the Children, pero un pelín peor, un pelín. O sea, de 10, 9,7. Y estas canciones que vais a escuchar y las que escucharéis en el siguiente que haga, pues así lo muestran. Para mí, tres temazos, cuatro temazos. Music is Math, Dan DeLeon, con voz de Leslie Nielsen, el mítico Agárralo Como Puedas, narrando. Sunset Recorder y Beware the Friendly Strangers. Where lava pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur. In time, submarine seamounts or islands are formed. When lava flows underwater, it behaves differently. A new contraption to capture a dandelion in one piece has been put together by the crew. The preparation for a dive is always a tense time. When lava pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur. Beautiful place. You get better hits than that.